Stand Up Time presenta el New York Comedy Festival. Cobertura exclusiva con Gabriel Grosval desde Nueva York. Tercera entrega desde Nueva York, cubriendo el 11º Festival de Comedia de la ciudad. En esta oportunidad les voy a contar lo que pasó el día jueves, que fue la fiesta de lanzamiento del festival en las terrazas del Empire Hotel, donde todas las personas que participaban del festival, más otros comediantes que no participaban del festival, también vinieron, los organizadores. Fue un evento bárbaro, donde pudimos charlar con un montón de comediantes, entre ellos Judah Friedlander, que estoy mandando una foto también para que vean. Estuvo Dan Cook, varios comediantes conocidos, varios no tan conocidos, pero fue realmente un evento genial. El día viernes ya fue el día donde nos preparamos para Campa Pichot, en el estreno del espectáculo en Carolines on Broadway. Antes de eso fuimos a ver a Amy Schumer a un teatro de 2.000 personas. Excelente realmente su show. Tuvo dos comediantes que abrieron el espectáculo, y después ella hizo más o menos 45 minutos, 50 minutos, terminó, la gente le aplaudió, volvió, hizo un bis, le preguntó a la gente qué quería, qué material querían que haga. Uno tiró un título de uno de sus materiales y ella lo hizo y estuvo genial, la gente aplaudía de pie. Fue realmente una fiesta. Y después nos fuimos a Carolines, donde hicimos el espectáculo Campa Pichot con Malena y con Ezequiel. La sala estaba compuesta, diría, 80%, 70% de argentinos y después otras nacionalidades. Fue realmente una fiesta, la pasamos bárbaro. La sala estaba llenita. La gente fue muy amable, la gente del lugar, los técnicos, los mozos, los organizadores. Realmente estaban, creo yo, un poco sorprendidos por la cantidad y la calidad de nuestro público. Realmente la mina que trabajaba en la recepción del evento me dijo en un momento: bueno, qué linda audiencia que tienen, qué lindo público. Bueno, le digo gracias, que yo, no, me dice, no, gracias no, realmente me dice, es muy lindo el público, muy educado. Yo hace muchos años que trabajo acá, la verdad que te agradezco que vengan con este espectáculo. Y esas cosas que son esos pequeños detalles que uno tiene que observar. Igual la gente de la cocina o los mozos, cuando nos íbamos, estaban como muy, muy buena onda, nos saludaban, nos agradecían que hayamos ido. Realmente fue una noche genial, genial. Nos sentimos muy acompañados, nos sentimos muy, muy bien tratados. Y después fuimos a bailar con todos los amigos que vinieron a ver el espectáculo. Se sumaron Gonzo Bizán y Gregorio Rosselló, que habían ido a ver a Marc Maron y a Dan Cook. Y fue una gran noche, de esas noches que nunca olvidaremos y que esperemos que se vuelvan a repetir. Pero creo personalmente que fue el inicio de un vínculo que puede llegar a repetirse. Realmente no trajimos ningún tipo de complicación ni a la sala ni al festival. Fue todo muy respetuoso y todo muy amable, todo fluyó, no hubo complicaciones. Así que bueno, esperemos que las puertas queden abiertas, que se puedan seguir haciendo cosas. La experiencia es genial, el trato es bárbaro, el profesionalismo en todo el sistema es impecable, desde cómo está organizado la sala, cómo dan puerta, cómo toman los pedidos, cómo está todo estudiado dígito a dígito, por decirlo de alguna manera. Es impresionante. Esto fue todo desde Nueva York. Tercera entrega para standuptime.com. Gabriel Grosval.